porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, iniciamos esta edición, donde las Sagradas Escrituras nos van enseñando lo que ocurrió en el pasado, nos enseñan y nos guían cómo debe ser la vida presente, pensando en las consecuencias, el futuro. La luz de la revelación telepática del Cordero de Dios nos enseña el origen y la causa de todas las cosas. ¿Por qué estamos en la tierra? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde iremos? Y las pruebas de la vida, las leyes sociales en las cuales participamos, son experiencias del diario vivir. La prueba de la vida es un curso hecho vida. Es una lección y una gran oportunidad para aprender, para conocer a este mundo, porque en todo el historial galáctico de cada criatura vamos asimilando las experiencias de diferentes mundos, de diferentes galaxias en el universo. Ya tenemos cierta antigüedad, cada ser, cada espíritu, cada molécula de la Tierra, cada átomo tiene su historial en el universo. Para conocer los fenómenos de la naturaleza y el por qué impactan a las naciones con motivo de este sismo que ha ocurrido en la madrugada del domingo 26 de mayo de 2019 en la zona norte de Perú, en la zona de la selva y en la zona sur de Ecuador. Este sismo de gran impacto se ha sentido en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador. Las noticias de la prensa local e internacional informan del alcance de este sismo. Se empezó a informar a las 2 y 15 de la noche del 26 de mayo de 2019 de una intensidad de 7.2 y luego ha ido escalando a 7.5. Es la información que da la prensa británica en su portal bbc.mundo, 7.5. Y el portal de Russia Today informa de 8.0, un gran sismo que afectó a las naciones sudamericanas. ¿Qué nos dice la revelación del Cordero de Dios acerca de la causa, el motivo de los sismos que ocurren en la prueba de la vida? En el rollo telepático está revelado. Las naturalezas de todos los mundos, reconocen al Padre y al Hijo, y saben que solo ellos pueden hacerlos variar. Tal como el espíritu humano intuye la presencia de Dios, si los átomos de la naturaleza se mueven, es porque así está escrito en el reino de los cielos. Los átomos saben por tradición y profecías que en un determinado momento serán llamados, tal como la criatura humana sabe por conocimiento que tendrá un juicio final. Así ocurre y ha ocurrido con las catástrofes naturales: terremotos, temblores, maremotos, eclipses, etc. Son movimientos que están escritos, tal como están escritos cada acto de cada espíritu humano que pidió venir a la vida humana. Y habrán señales en los cielos, habrán movimientos en la tierra, una demostración más de que la materia es viviente. Todo movimiento ocurrido en la naturaleza es también juzgado, pues detrás de cada molécula o elemento hay inteligencia, y donde existe inteligencia, existe una intención. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estos programas de la Divina Revelación para estar enterados de los fenómenos de la naturaleza, de la grave crisis ecosocial que estremece al planeta, para participar activamente en las leyes sociales que nos ha tocado vivir en esta lucha material entre el bien y el mal, entre el capitalismo y el comunismo. Dos señores, dos filosofías que se baten en la prueba de la vida, y solo una de ellas será la vencedora. Por la revelación del Cordero de Dios, sabemos que el triunfo de la filosofía del Divino Padre, el comunismo, reinará en la patria planetaria. El capitalismo agoniza. Vivimos el fin de los tiempos de uno de los más extraños y desconcertantes sistemas de vida que haya conocido una civilización. Tan desconcertante, un sistema de vida que crea y destruye, que hace e intenta hacer cosas buenas, pero provoca un daño colateral terrible. Y ese daño colateral se expresa en los movimientos de la naturaleza, que representan una justicia muda de la obra hecha por todos los seres humanos de todas las generaciones que han pasado en la Tierra. Esta es una primera revelación. La relación materia y espíritu tiene su efecto en esta etapa con mayor contundencia, porque ya vivimos ese desequilibrio que provoca cada idea. Cada idea de cada criatura afecta a cada átomo, a cada molécula de la naturaleza. Y como ellos viven la ley común, como ellos viven el tiempo celeste, como ellos están cumpliendo los mandatos del Divino Creador, es que ellos reclaman y protestan por la inmoralidad, por el desequilibrio, por la corrupción y la mala costumbre sin virtud de cada ser humano. Todo movimiento sísmico tiene una causa de ser en el comportamiento de las criaturas que comparten con ellos la vida. El por qué se siente un temor, un pavor, un miedo, un susto cuando ocurre un movimiento fuerte de la naturaleza, se debe, dice la revelación del Cordero de Dios, a los cordones que unen a cada poro de cada criatura con las moléculas de la naturaleza. Si tuviéramos una visión altamente desarrollada, veríamos que en la naturaleza todo está conectado por cordones solares y ninguno de ellos se choca. Todos van directamente a su destino. Es una maravilla viviente que la ciencia humana está lejos de intuir. Hay ciertas teorías de las cuerdas, la teoría de las cuerdas, pero está muy lejos todavía de la revelación de los cordones solares y de las líneas alfa, que es la base del universo expansivo pensante. La naturaleza se expresa porque así está escrito. ¿Cuál fue la promesa de cada criatura? La promesa fue: si cumplimos los mandamientos de Dios, si cumplimos la ley divina, la naturaleza mostrará toda su armonía, todo su amor, todo su encanto. Si no fuera el caso, la naturaleza provocaría una justicia muda, afeando los climas, haciendo que el clima y los elementos se vuelvan locos, así lo menciona la revelación, provocando una ira de la naturaleza. Los que estudian los movimientos y fenómenos de la naturaleza están asombrados que cada año el número de temblores, de sismos, de terremotos vaya en aumento, en intensidad y también en cantidad. La revelación nos dice: se debe a la intuición profunda de cada átomo, de cada molécula, que sienten la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Y esto lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 5 en adelante. Dijo Cristo, el primer revolucionario, en los tiempos del fin: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Libro de Mateo, capítulo 24, del verso 5 al 8. Las señales del fin de los tiempos. Las señales del tiempo que resta, el tiempo que falta, el poquísimo tiempo que queda. Porque la humanidad, dice la revelación, va a seguir. El capitalismo no va a seguir. Esa es la gran diferencia y la gran revelación del juicio final que enseña la doctrina del Cordero de Dios para toda la humanidad. El capitalismo desaparece, los acontecimientos siguen, la humanidad sigue en el proceso del juicio final, se inicia una nueva era y este planeta hermoso, maravilloso, tiene todavía para albergar vida en el futuro. Y el Divino Padre da una fórmula, dice: por cada molécula que tiene la Tierra, le queda todavía 100 años de vida en el futuro. Es una cantidad inmensa, tendríamos que nacer de nuevo para leer la cifra. No está eso en nuestra evolución terrestre ilimitada por el momento. De esta forma, hemos compartido algunos datos de la ciencia celeste y de las escrituras relacionados con los movimientos de la naturaleza que estremecen y conmocionan a las naciones. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta profecía la estamos viviendo. El imperio norteamericano hace alarde y amenazas de guerra contra Irán, contra Corea del Norte, Bueno, Asiria ha golpeado, pero sigue amenazándolo. Amenaza a las naciones como Rusia, como China, a las naciones de América, Nicaragua, Cuba, Venezuela, amenaza a Bolivia, amenaza a México. Rumores de guerra. ¿Por qué Estados Unidos en este momento no se atreve a iniciar ningún conflicto bélico con armas, con invasión? Porque tiene un complejo de superioridad terrible. ¿Y cómo ha vendido la idea por Hollywood, por el cine y la televisión, de que son invencibles, de que su aparato militar es especializado? Ellos se mueren de pavor si es que, por ejemplo, en Turquía, en Pakistán, en India, en cualquier nación que ellos quisieran atacar, Irán, basta que un arma de la Unión Soviética, como son los misiles S-300, S-400, derribe a esos super, así lo venden ellos, super aviones de combate, es un golpe mortal para ellos, para su propaganda, porque ellos viven de la ilusión. Ellos están atrasados en la tecnología. La estrella del capitalismo y del imperialismo se apaga, dice la revelación. Y encima se empobrece aceleradamente. Y el caos y la desesperación hace que su reinado se venga abajo, se derrumbe. Dice la revelación que por pobreza el imperialismo norteamericano va a caer en la historia de la humanidad. Y frente a ello, las naciones como China, Rusia, India, ellos se presentan como adversarios que están esperando el momento de actuar. Y la revelación del Cordero de Dios menciona a esas naciones como cabeza del tercer mundo, la nueva potencia planetaria. Vivimos, por lo tanto, momentos apocalípticos, y estos se expresan en la naturaleza y en las personas. En la naturaleza, afectando a los seres vivientes. La última alarma de las Naciones Unidas acerca del peligro de extinción de 1 millón de especies entre animales y vegetales ha causado alarma en el campo científico, en los movimientos ecosociales, en la nueva generación que siente y ve que con este sistema de vida no hay futuro. Y por lo tanto las marchas y las protestas están a la orden del día. Empezamos esta edición compartiendo un audio acerca de el drama que viven los insectos en la tierra, y particularmente las abejas. La ciencia agropecuaria en Colombia está realizando un proyecto hermoso. Está construyendo hoteles para abejas. Si logramos ver el video en el canal de YouTube, ingresan al canal de YouTube, escriben El Tiempo que Resta. En este canal se transmite este programa, para poder ver los videos que compartimos y la información que la luz de la revelación del Cordero de Dios nos ilumina, nos hace conocer cosas que solo con revelación pueden informarse. Compartimos este audio acerca de este hotel para abejas, una iniciativa para preservar a los polinizadores del planeta. El dramático descenso en la población de abejas en el mundo motivó al Jardín Botánico de Bogotá a implementar la curiosa estrategia de diseñar y poner en funcionamiento alojamientos en los que ellas puedan protegerse e incluso pasar largas temporadas tras su ardua labor de polinización. Surge a partir de qué es lo que hay, qué abejas pueden hacer nidos, qué materiales les gusta, cómo es su comportamiento, qué cuidados hay que tener, y pues la idea es como poder consolidar toda esta información para pues darla al público. El objetivo del Jardín Botánico es que otras entidades e incluso ciudadanos del común repliquen este tipo de construcciones para promover no solo la protección de las abejas, sino la educación de su importancia en todos los ecosistemas del mundo. El papel fundamental para la producción de frutos y semillas, no solamente de interés para los humanos, sino para conservar nuestras coberturas vegetales, es la polinización. Si no hay polinización, sea por abejas o por el polinizador que sea, no hay producción de frutos, no hay semillas que me renueven como los ecosistemas. Cada agujero es una especie de habitación a la que llegan las abejas apareadas y con capacidad para poner huevos. Después de un tiempo de descanso, las abejas retoman su camino y en poco tiempo los huevos se desarrollan para reiniciar el ciclo de existencia. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Es una información que enternece cuando se ve a los polinizadores, las abejas. Ellos tienen una experiencia de millones de años en la Tierra. Han perfeccionado a tal nivel su trabajo que el ser humano ni la gracia le da. Pero el reino de los insectos puede vivir sin los seres humanos, tal como ha ocurrido en el quinto día, que habla el libro del Génesis. En el quinto día que Dios creó a todas las especies de los animalitos, ellos vivieron sin humanos y el planeta era un paraíso hermoso. En cambio, los seres humanos no podemos vivir sin los polinizadores del planeta. Nos moriríamos de hambre. No habría frutos, flores, ni las especies vegetales. Es decir, la ciencia de las abejas sigue sorprendiendo a la especie humana. Y la naturaleza se coloca en el epicentro de los conflictos sociales, de los conflictos morales y de la crítica al espíritu. ¿Qué está haciendo el espíritu con la materia? Los espíritus pensantes tenemos responsabilidad planetaria, porque sin los elementos de la naturaleza no somos nada, no tenemos capacidad de crear vida. Y la nueva generación se da cuenta de este peligro. Ellos en sus carteles, en sus protestas, en sus plantones, ellos escriben: no tenemos futuro. Así los niños, los adolescentes, los jóvenes están protestando, están señalando en forma crítica a este sistema de vida insensible, incivilizado, inhumano. Compartimos la información acerca de estas protestas de los viernes por el futuro que continúan en muchas ciudades del planeta. ¿Cuándo lo queremos? Ahora que queremos acción por el clima. Miles de personas salieron a las calles de Wellington, capital de Nueva Zelanda, y de Melbourne, en Australia. Piden que se tomen ya medidas para frenar el cambio climático. Tenemos dos peticiones: leyes más ambiciosas contra las emisiones de carbono y que el gobierno declare una emergencia climática. ¿Por qué esperar a que empeore el problema cuando está a la vista ya? Somos jóvenes y alzamos la voz porque nos roban el futuro, dicen ellos. En Alemania se produjeron imágenes parecidas. Miles de escolares frente a la puerta de Brandeburgo, en Berlín. Con las elecciones europeas ya en marcha, los estudiantes piden más acción a los políticos comunitarios. Me gustaría ver que todos los grupos del nuevo Parlamento Europeo fijaran la política climática como una prioridad en sus agendas. Hace solo unos meses en Suecia, Greta Thunberg puso en marcha los Fridays for Future. Ahora el movimiento alcanzó una dimensión global y los gobiernos se dieron cuenta de que deben tomarse en serio las protestas. Pero según los estudiantes, aún hay mucho por hacer. Eliminar gradualmente el carbón es muy importante, se tiene que implementar. Es un proyecto que tenemos que llevar a cabo. Para el próximo 20 de septiembre está convocada una huelga mundial. Se espera que personas de todas las edades se sumen a la lucha por la defensa del clima. La revelación del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras enseñan a hacer un buen uso de los elementos de la naturaleza. Enseñan a respetar y agradecer a la Madre Naturaleza, a amarla, a cuidarla. Pero si un sistema de vida endurecido convierte a los seres humanos en rocas, en piedras de dureza, que no tienen sensibilidad, que no tienen sentimiento, no se puede esperar ningún futuro de ese sistema de vida, de esa humanidad. Porque dice el juicio intelectual de Dios para esta generación que la meta de ese sistema de vida, de esa forma de gobierno, es el fracaso. Y lo estamos viviendo. El fracaso de las formas de gobierno en el planeta están a la orden del día. La humanidad, la población, está desinformada. No se informa, se oculta de los graves daños que provocan las corporaciones, las multinacionales, las transnacionales. No se informa a la población de los peligros que se van a producir con la extracción minera. Telesur se había asombrado acerca de la desinformación que existe en Lima en relación con los proyectos mineros en las cabeceras de las cuencas, desde donde llega el agua a la ciudad de Lima. Y hemos compartido el día de ayer este informe de Telesur, donde se informa acerca de la demanda a la minera canadiense Ariana por haber seguido con su proyecto minero a pesar de las advertencias de la contaminación que esto va a producir. Vamos a volver a informar acerca de este peligro que acecha a Lima para ser cada vez más conscientes. Pedro de Echave está informando, se publicó en el mes de febrero ya, en el semanario de César Hildebrand, un artículo extenso acerca de este peligro de la minera Ariana. Ahora que se ha presentado esta demanda, tenemos que estar atentos y apoyar todas las medidas que sean necesarias para que esto no continúe, porque es un atentado a la tierra, al agua, a la vida. Informamos nuevamente acerca de esta denuncia que se hace a través de Telesur. información continúa, esta vez en Perú. Organizaciones ambientalistas y congresistas de izquierda acudieron a la justicia para impedir que una empresa minera canadiense continúe operando allí. Afirman que esa firma pone en grave riesgo las fuentes de agua potable y también están 10 millones de habitantes en peligro en Lima. Tenemos todos los detalles a través del informe de nuestro corresponsal Jaime Herrera. Desde enero de este año, la minera canadiense Ariana inició operaciones de construcción en Marca Pomacocha, el mismo lugar donde se encuentran las lagunas y el sistema de trasvase del río Mantaro, que proveen el 80% del agua que consume Lima, ocasionando un grave peligro para los habitantes de la capital peruana, según ONGs ambientalistas. Ya en la fase de construcción que implica remoción de tierras, los impactos pueden ser complicados y graves, ¿no? Pero además de eso, este es un proyecto que tiene una serie de instalaciones en todo este ecosistema y, como toda actividad minera, y en este caso estamos hablando de minería subterránea, el proyecto va a ser un proyecto de minería subterránea en un ecosistema con esas características, los procesos de filtración, las amenazas, los riesgos de filtración son enormes, ¿no? Según Cooperación, los informes técnicos señalan que se trata de un proyecto minero inviable, ya que además de tener la cancha de relaves a 50 metros de las lagunas, se trata de una zona altamente sísmica. Por ello, plantearon una medida judicial, exigiendo la paralización de las operaciones mineras. Hay un tema de vulneración del derecho al medio ambiente y a la calidad y suficiencia de agua respecto a 10 millones de ciudadanos de la ciudad de Lima y Callao. Y hay una omisión del derecho a la consulta previa respecto a las comunidades campesinas que viven en la zona. De ocurrir la contaminación de estas fuentes de agua, Lima podría quedarse por varios meses sin el servicio de agua potable y afectar a toda una cadena de recursos naturales, según alertan los expertos. Sin embargo, la mayoría de pobladores de la capital peruana no están informados al respecto. No sabría qué decirle, de verdad. Pero no estaba enterada. No, de verdad, no estaba enterada. Es una locura. La prioridad es la agricultura y la gente, no la minería. El presidente Martín Vizcarra debe tomar las medidas necesarias para que esa empresa minera se vaya a otro lugar. En las siguientes semanas, el Poder Judicial resolverá si procede con el proceso de amparo, debiendo inmediatamente emitir una medida cautelar que paralice las operaciones mineras mientras el caso es resuelto. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Y en el libro Lo que vendrá está escrito el título 2485. Tal como era en el reino de los cielos, debió ser en la tierra. Los sucesos de la prueba de la vida debieron haberse compartido con alianzas entre todos. Los que obraron en forma individual cayeron en un extraño egoísmo, en que ni ellos lo pidieron a Dios. Todo llamado mandatario, rey o dictador, que se tomaron el extraño libertinaje de hacer cosas por su propia cuenta, sin consultar con los pueblos, serán enjuiciados por el Hijo de Dios, y ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que no fueron mandatarios de gobiernos extraños a las divinas leyes del reino de los cielos, porque las leyes desiguales no son de Dios, a que puedan entrar los que lo fueron. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. No se consulta a los pueblos. Y luego que ya se ha hecho el proyecto, en forma hipócrita y falsa, establecen mesas de diálogo. Sobre estas mesas de diálogo, la ministra Bustamante ha informado por medio del canal de televisión de Perú las conversaciones con los comuneros de Las Bambas, de Fuera Bamba, de las zonas afectadas por la minería. Escuchemos el informe de la ministra Bustamante. En ningún momento se ha dado un bloqueo. Parte del diálogo implican procesos de acuerdos y desacuerdos. El día lunes se dio un espacio de diálogo para tratar temas vinculados con el empleo y las compensaciones respecto al tiempo que no habían tenido empleo los comuneros de Fuera Bamba. Y el día lunes ese diálogo no culminó con acuerdos satisfactorios. Regresaron tanto la comunidad a discutir la propuesta que había hecho la empresa y la empresa a evaluar la propuesta que había hecho la comunidad. Surgieron algunas voces de bloqueo, nunca se dio el bloqueo. Reconozco y quiero hacer un reconocimiento a la comunidad de la voluntad de diálogo permanente, ¿sí? Y el diálogo continuó. El día martes han tenido asamblea, han ratificado su voluntad de diálogo. El día miércoles, el día de ayer, nuevamente se ha retomado el diálogo. El Estado ha estado presente a través del equipo de diálogo, el Viceministerio de Gobernanza, la Presidencia, el Consejo de Ministros. No hemos dejado de participar en ningún momento y hay buenos resultados. El día de ayer ha terminado por la noche con acuerdos concretos respecto a empleo, respecto a compensaciones, ministra, respecto a capacitaciones. Ministra, entonces creo que esas son buenas noticias. Sí. Ministra Bustamante, uno de los temas que se dijo es que estaban exigiendo que se les dé empleo, que se contrate a 500 comuneros para en la mina de Las Bambas para que continúe el diálogo. Bueno, de la información que nosotros tenemos, que es que efectivamente tanto la empresa con la comunidad se han puesto de acuerdo para contratar a los comuneros de la zona, son más de 500, que efectivamente hay un compromiso. La forma, el detalle de cómo se va a desarrollar lo están mirando, pero creo que hemos avanzado en ese proceso de ponerse de acuerdo en empleo y también en capacitación. Por lo tanto, ellos han demandado empleo y la empresa está cumpliendo el compromiso de dar empleo. Y creo que eso es importante. Por lo tanto, avanzamos en ese proceso y eso nos permite llegar con un buen pie y en un buen ánimo de voluntad de diálogo para continuar con la instalación del día de mañana de la mesa provincial. En Cotabambas, vamos a estar en Tambobamba con todos los alcaldes, el alcalde provincial y los representantes de las comunidades de la provincia. Y eso nos va a permitir continuar el diálogo a nivel provincial. Se va a realizar la segunda sesión de la Mesa Técnica 1 de Justicia y Derechos Humanos. En el libro Lo que vendrá del juicio intelectual de Dios para esta generación, que contiene los títulos del rollo del Cordero de Dios, está escrito. Título 1454. En la prueba de la vida surgieron extraños poderes. Hay que saber distinguir entre los poderes de la bestia y los poderes provocados por la bestia. Lo que fue de la derecha y lo que fue de la izquierda. Lo que fue del oro y lo que fue del trabajo. Entre el oro y el trabajo existe un infinito de diferencia. Lo salido del oro no queda en este mundo. Lo salido del trabajo queda por siempre jamás. El sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro es de las tinieblas. Lo salido del trabajo es de Dios. Un trabajo con explotación no es de Dios. Un trabajo sin explotación lo es. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que siempre pensaron en ley común, en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que pensaron en ley de explotación. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del juicio de Dios nos permite separar el poder del oro y el poder del trabajo. El trabajo queda y todo lo demás puede desaparecer. Sobre esta filosofía del trabajo, el divino creador ha escrito un tratado, ha escrito una doctrina del trabajo, ha escrito un juicio y una revelación. Sobre eso se basan los mandamientos de Dios. Por eso es que en la revelación se menciona: el divino Padre es el primer trabajador del universo. Y Cristo mismo lo dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. El que no trabaja no come, no tiene techo ni se viste. El trabajo con explotación no es de Dios. Ese es el trabajo del capitalismo. Y el trabajo sin explotación es de Dios. Ese es el trabajo del comunismo. Qué maravillosa revelación para diferenciar en forma sencilla dos modos de producción que se baten en una lucha material en la prueba de la vida. Vamos a abrir en este momento, en este segmento, las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, sus informes acerca de lo ocurrido recientemente. Nos llamaron desde Trujillo para informarnos acerca de la intensidad del movimiento sísmico y seguramente en diferentes regiones del Perú se ha sentido este estremecimiento de la naturaleza. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. La naturaleza viviente se expresa porque siente la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Esto que parece insólito para muchos, ya ocurrió. Está en pleno desarrollo la presentación mundial del Hijo de Dios, el juez que gobernará a razas y naciones, a toda la humanidad. Dice la revelación que al presentarse el Hijo de Dios dirá: no penséis que he venido a perturbar al mundo, he venido a juzgar al mundo. Pues el mundo me conoció a través de siglos y siglos por las Sagradas Escrituras y el tiempo ha llegado. La naturaleza se expresa, esta nueva generación despierta, el mundo se conmociona, el mundo se aflige, el mundo se preocupa y se pregunta: ¿qué será de nosotros? Dice la revelación: de vosotros, del sistema de vida, no quedará nada. Si leen los nombres de los primeros padres terrestres, Adán y Eva, al revés, ahí encontraremos una clave, un código profético de las Sagradas Escrituras. Eva al revés significa, o se lee, ave. Y Adán al revés se lee nada. ¿Qué quedará del extraño sistema de vida de seres humanos que no tomaron en cuenta a Dios? No quedará nada. Está profetizado en Adán. Y la simiente hembra se convierte en ave. Dice la revelación, eso significa profecía en el corto tiempo y es la alegoría de los poderes que tendrá la nueva humanidad, como la levitación. Volarán, levitarán como las aves. Las aves del cielo, que representan a su vez a las naves voladoras del universo. Esta alegoría de las aves que vuelan en el Antiguo Testamento se refiere a estas poderosas naves plateadas también. señales en los cielos, movimientos en la tierra, despertar de una humanidad. Eso se llama el fin de los tiempos. Un periodo cortísimo en comparación con la historia yaída. Un periodo intenso que dejará una huella tremenda en cada criatura. Estamos compartiendo acerca de esta revelación. ¿Qué es el poder de la derecha? ¿Qué es el poder de la izquierda? Vamos a seguir compartiendo la segunda parte de esta entrevista que se ha hecho al profesor Julio Anguita. La semana pasada compartimos una introducción acerca de cómo se diferencia un gobierno de izquierda de uno de derecha. En esta segunda parte, el profesor Julio Anguita habla qué significa ser de izquierda. Y entre una de sus propuestas está: ser de izquierda significa superar al sistema de vida capitalista. Es decir, ser de izquierda es tener el propósito de construir el sistema de vida socialista. Esa es una primera indicación que él nos va a dar. Compartimos esta segunda parte de la entrevista con el profesor Julio Anguita y de esta forma vamos a ir entrando en conocimiento de las formas de gobierno que conocemos. Cuando nosotros optamos por estar en la izquierda, si sabemos lo que eso es, y para empezar, para mí la izquierda es ser partidario de la superación del sistema capitalista, con todo lo que conlleva. Con los plazos, los ritmos, los modos que usted quiera o pueda, pero eso hay que tenerlo muy claro. Y la segunda idea que me parece fundamental es que hay que poner en marcha ya medidas para la transición ecológica. Claro. Tenemos el colapso ahí mismo. Eso está clarísimo. Claro, ¿eso implica conflicto? Sí. Bueno, pero es que eso va en la opción que tú has hecho. Cuando yo ingresé en el Partido Comunista de España, estábamos en la clandestinidad y yo sabía que podía entrar en la cárcel. Y bueno, pues asumí aquel riesgo, lo asumí voluntariamente. Lo que no puede decir, no, voy a jugar a estar en un partido clandestino, pero voy a intentar no estar en la cárcel. No. Hay que asumir las consecuencias. Esa está la grandeza de la política, ¿eh? Porque sin eso la política no tendría sentido. El político está para tener la responsabilidad, para ejercerla y para ser digno de una mención o digno también de una sanción, porque si no, ¿qué sentido tiene la política? La toma de decisiones en el nombre del colectivo. Y en el marco en el que entra el miedo, entra el temor hacia lo que pueda ocurrir en unas elecciones, ya digo, locales o de cualquier tipo, algo que has vivido y además has sufrido en propias carnes como coordinador federal de izquierda en ese momento, lo del voto útil. O sea, eso de, bueno, oye, virgencita, permíteme la expresión, que me quede como estoy. Vamos a ver si una solución intermedia nos puede servir. ¿Cómo optar por el atajo? Creo que coincidimos plenamente en que nunca sirve. Bueno, mira, es que a veces se ha utilizado lo del voto útil como dicen que hacían los antiguos prestidigitadores. El prestidigitador llamaba la atención al público con la mano derecha y con la izquierda hacía el truco. Bien. De manera, yo diría que incluso fraudulenta, el Partido Socialista Obrero Español ha utilizado sobre nuestra base, y la gente más crédula de la misma y de los dirigentes, y la parte más crédula, que también hay dirigentes crédulos, de que había que optar porque viene la derecha. Claro, la palabra derecha tiene una carga negativa tremenda, llena de tabúes y de prejuicios. Pero cuando uno piensa, pero vamos a ver, señores del Partido Socialista, ¿en qué os habéis diferenciado del Partido Popular en las políticas económicas, la Unión Europea, el tema de la OTAN, las guerras del Golfo, Yugoslavia y un largo etcétera, el cambio de la Constitución, artículo 103, en cosas bien diferenciadas? Pero todavía están ustedes conscientes, quizás como consecuencia de los recuerdos de la guerra civil, que viene la derecha. Y mientras que viene la derecha, yo hago las políticas de la derecha y además las hago con más autoridad social que los demás. De otra manera, desde mi memoria, Si Fraga Iribarne hubiese puesto en marcha las políticas económicas de Felipe González, las calles se habían llenado de muertos, pero claro, la hizo el compañero Felipe, que era socialista, no se puede hacer otra cosa. Pues es ahí está el fraude del voto útil. El voto útil es darle el voto a quien te va a moler a palos. Pero bueno, espero que alguna vez la gente se dé cuenta. Dice la revelación del Cordero de Dios en un plano celeste: todas las doctrinas creadas por humanos tienen un término, pues fueron filosofías pedidas por estos espíritus en el reino de los cielos. Y el conocimiento, que es la palabra viviente de Dios, quedará. Doctrina por doctrina. Se les hizo ver a estos espíritus atrasados que toda doctrina que no ensalza a todo humilde es doctrina muerta. Se les hizo ver que serían juzgados por el Cordero de Dios, mas ellos insistieron y prometieron no dejarse influenciar por los demonios llamados ricos, porque no existe peor demonio que aquel que explota a su propio hermano. Se les hizo ver que la izquierda no es la derecha. Divino término, psicología pura y divina, quiere decir que la derecha es materialista, que como su nombre lo dice, mata las ideas del espíritu. Se cree segura y única en su filosofía. Es la que lanzó la primera piedra en el conocimiento humano. Piedra significa dureza espiritual, egoísmo puro, pues el materialismo es orgulloso, a pesar que nunca le fue dado saber su propio origen. Debió ser humilde, mas no se puede servir a dos señores, a dos filosofías, a dos pensares. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos la segunda parte de esta entrevista realizada al profesor Julio Anguita del Partido Comunista de España. Él nos va a hablar acerca de qué propuestas tiene la izquierda en el momento presente. ¿Qué futuro le ves a la recomposición de la izquierda, que lo tenemos realmente complicado, más allá de lo que es el ciclo electoral? Porque, bueno, pues parece que parte de lo que pudo suponer de ilusión esa movilización en 2011 y años sucesivos, es como si se hubiera agotado, y sin embargo es más necesaria que nunca. Estamos trabajando un colectivo de personas, sí, desde hace ya unos meses, y hemos empezado a irradiar sobre una hipótesis política y sobre una tesis. Creemos que la respuesta de la izquierda debe consistir en un triple intento, simultáneo o diferido en el tiempo. Un intento teórico, un intento político y un intento programático de síntesis. Una síntesis teórica entre cuatro elementos, entre cuatro proyectos de liberación. Uno, podríamos decir, el comunismo de matriz marxista, adaptado a los tiempos. No hablo ya de organicidad, ¿eh? Uh-huh. Hablo de la idea, de las apuestas, los valores, los métodos de análisis. Los partidos son otra cosa. Uh-huh. Por supuesto, y por orden de aparición, cuando la mujer de Jean Paul Sartre, cuando Simone de Beauvoir escribe el segundo género, segundo sexo, está abriendo el paso al feminismo. El tercero es del año 1972, donde la anécdota, cuando habla de la sociedad industrial, es la ecología política, y después la multiculturalidad entendida como la obra de Frantz Fanon, El despertar del tercer mundo. tenemos que ir a esa síntesis teórica, política y programática. Eso va a costar un esfuerzo, porque ya necesitamos más que un sujeto revolucionario, una pluralidad de sujetos, una confluencia, esta es la palabra de moda, de sujetos que tengan unos mínimos elementos comunes, que son, mire usted, el sistema capitalista está ya, como vaticinó Schumpeter, va a morir de éxito y está muriendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que está muriendo de éxito, pero sin embargo sus valores siguen siendo hegemónicos. Hay ahí un desfase tremendo y hay que atacar ahí. Y para eso no debemos dilapidar esfuerzos, sino estas cuatro visiones deben de aunarse tras un debate, tras luchas concretas. Ese para mí es el nuevo sujeto revolucionario. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos claro una cosa, el sistema capitalista debe ser superado, pero cuidado, porque yo he escuchado muchas veces en ámbitos nuestros, qué bien, el capitalismo se cae. Mira, el capitalismo se cae y no hay preparada una respuesta, a mí me daría miedo, porque lo que entra es una nueva edad media. Entonces el capitalismo, su alternativa, se empieza a gestar ya desde ahora, en el seno de la sociedad capitalista en crisis, ¿no? ¿Se podrá entender esto alguna vez? Sí, pero esto también significa lugares como los ayuntamientos. Se empieza a luchar ya. Decir que el suelo público no se regala a iniciativa privada, eso es una manera de crear ya una propuesta programática alternativa. Plantear el problema de la descontaminación de Madrid, eso es empezar a luchar ya. El darle vivienda social a quien no tiene es crear ya la nueva sociedad. Esa nueva sociedad se crea con pequeñas, aparentemente pequeñas cosas que se hacen en esta. ¿Queremos el socialismo? Podemos empezar a construirlo ya. ¿Esperar que el socialismo va a venir por sí solo? No, no. Eso puede venir lo que puede venir, que es ni más ni menos que el caos, o las tinieblas, como le llamaría Jacques Monod, ¿no? Por tanto, una candidatura de izquierda tiene que empezar la nueva sociedad con cosas concretas que además beneficien a la gente. Toda la riqueza del país, esto significa que mañana podemos expropiar en beneficio del interés general. Lo que pasa es que la Constitución española es algo que utilizan los poderes económicos simplemente para burlarse de ella y para utilizarla en su propio interés, ¿no? Y la gente pues termina por creérselo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también están en manos del poder económico. La divina revelación del Cordero de Dios nos explica acerca de estos conceptos que el sistema de vida capitalista se ha encargado de desvirtuarlos, de falsearlos, de corromperlos. Pero la revelación pone las cosas en su sitio. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: vosotros, demonios de la riqueza, os agrupáis en un movimiento llamado derecha. Es por eso que también fue escrito muchos siglos atrás: que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La izquierda es el pueblo, y quiere decir que se cuide el humilde salido del pueblo de las inmoralidades de los ricos, porque el dinero ilusiona, y el dinero en abundancia excesiva corrompe. Es por eso que la llamada derecha es corrompida. Prefirió seguir al César. César es símbolo de lo mundano, del placer del cuerpo, de lo que dura un instante en la eternidad del espíritu. Un instante de placer con violación a mi ley, y un dolor de eternidad naciendo una y otra vez en mundos peores que la tierra. Sí, hijito, le dice el Divino Padre Eterno, sé que estás pensando en la enorme sorpresa que causará tu escritura, no solo en los falsos profetas de la derecha, sino que en todo el mundo. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos llegando al término de esta primera hora, y luego en unos momentos continuaremos con más información de este programa. el tiempo que resta.